Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Mamá África, hoy empezamos tu grada popular reivindicando a ese continente donde la dignidad y la resistencia se niegan a doblegarse, a nuestra amada África, a nuestra verdadera madre patria, nuestra verdadera madre tierra. A partir de este momento, estarás en sintonía de tu grada popular, programa que se transmite a través de la 94.7 FM al son del 23. En la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Frank León, en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez. En los controles, haciendo desastre la noche de hoy, el Pulga, también le dicen por ahí el Chiquito. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander. No pasarán, no pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Sí, señores, bienvenidos a todos a esta tu 94.7 FM al son del 23, recordándole que está el programa Grada Popular, que se transmite todos los lunes, también está siendo retransmitido todos los miércoles a las 8 de la noche en Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa. Visita su página web radiocomunal.teca. Recordamos los teléfonos de cabina 0212-830-2819 para que participen en esta tu grada popular. También tenemos mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Le recordamos seguir a esta tu emisora en el Twitter, arroba radio al son del 23, y visitar la página de la coordinadora, la cual es coordinadora.simonbolivar.org. Otro lunes más, reivindicando la lucha de nuestros pueblos y el desarrollo, y aportando nuestro granito de arena al desarrollo de la conciencia. Los vientos de nuestro país, los vientos de nuestra América están un poco fuertes, debido a aquellos vendepatrias que pretenden vender el sueño y hipotecar nuestras vidas. Hoy, los hijos de Bolívar, los verdaderos herederos del legado de Francisco de Miranda, del Che y todos esos hombres que derramaron su sangre para que hoy nosotros estemos acá hablando por estos micrófonos y acompañándonos ustedes, estamos en alerta. Alerta máxima, porque la oposición venezolana y los apátridas latinoamericanos quieren que las garras del imperialismo norteamericano, del sionismo internacional, vuelvan a desangrar a nuestra América. Hoy, la conciencia, el corazón y la dignidad se respira del lado del socialismo. Y ante los eventos que han venido ocurriendo, como la visita de Enrique Capriles Radosky al gobierno colombiano, la inmediata visita del presidente Santos al gobierno sionista, apenas terminó de hablar con Capriles, lo que dijo el compañero José Vicente Rangel, ¿no?, ayer, la denuncia que hace que la oposición venezolana está por adquirir 18 aviones de guerra para colocarlos en la frontera colombiana con nuestro país, nos hace un llamado a la reflexión, nos hace un llamado a asumir, a tomar conciencia y a asumir compromiso de que para defender la paz con justicia y amor tenemos que tener el horizonte claro, los ideales también sin ninguna mancha, porque mientras la agudización de la lucha de clase se sigue haciendo cada vez más grande, estos sueños que estamos defendiendo estarán cada vez en peligros más difíciles. Hoy tenemos que vencer esas dificultades, como lo fuera hecho el comandante Chávez como lo han hecho tantos otros hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia. Hoy sobre nuestros hombros descansa, en reposo, una deuda con aquellos que vinieron antes que nosotros. Y para no defraudar nuestra estirpe, para no defraudar nuestro sueño, tenemos que comprometernos a defender con conciencia, con paz y sobre todo con gallardía este sueño que se llama Revolución Bolivariana, y que algunos llaman también Revolución Bonita. Porque sí, la Revolución Bolivariana es una niñita de 15 años que no quieren dejar que se convierta en mujer. Hay que decir que no es cualquier denuncia la que hizo José Vicente Rangel. Por eso, porque dio hasta las coordenadas de posición de estos aviones donde supuestamente se pondrían en Colombia, ¿no? Dio unas coordenadas y todo. Vemos en aporrea.rg que hacen un pequeño resumen de esta denuncia que hace el periodista José Vicente Rangel. Hay que recordar que José Vicente Rangel fue ministro de la Defensa venezolano, aparte de canciller de la República. Y estas denuncias que él hace están basadas realmente en hechos, ¿no? Entonces él insta a las dos partes, es decir, al gobierno colombiano y al gobierno venezolano, a investigar este caso. De hecho, hasta el mismo vicepresidente de la República de Colombia se pronunció. Y bueno, vamos a darle un poquito de lo que dice la noticia para poder entrar en discusión, en debate. En debate acerca de este lamentable tema. No es ese resumen que estabas haciendo de la visita de Uribe, de la joyita de Capriles con su combo hacia el Palacio de Nariño y también al Senado colombiano, como que no fue gratis. Y la salida que tuvo Santos inmediatamente al gobierno de Tel Aviv, al gobierno de Israel. Sí. Entonces, en estos días fue el señor Santos, el presidente de Colombia, a visitar a Israel, a uno de sus aliados. Que Colombia sueña ser un país de primer mundo. Así dijo el presidente Santos cuando anunció que iba a entrar a la OTAN. Sí. Y después tuvo que salir el ministro de la Defensa colombiano a desmentir que solo iban a hacer unas conversaciones, que eso no era posible. Ellos simplemente van a entregar. ¿Por qué tirarán esos potes de humo? Decimos potes de humo. Primero fue la visita de estas joyas a Bogotá. Estamos hablando del asesino de Capriles, el cual violentó el artículo número 285 de la Constitución Nacional, el cual dice: quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes, o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo a que ponga en peligro la tranquilidad pública, ¿verdad?, será castigado con prisión de 3 años a 6 años. Código Penal de Venezuela. Eso está en el artículo 185 del Código Penal de Venezuela. Entonces, aquí tenemos un afiche muy representativo, el cual titula Caprile Fascista. Importante la ola que está realizando nuestros colectivos populares a darle a conocer al pueblo que esas 11 muertes que hubo a partir del 15 de abril de este año, porque los señores no reconocen los resultados ni al árbitro, y llamando a no solo a tocar cacerolas, sino que mandaron a incendiar CDI. ¿Cómo los mandaron a incendiar? Fácil, diciendo que estaban escondiendo las pruebas y es decir, las papeletas de votación en los centros integral de salud, en los CDI, cuando ya todos sabemos que eso está resguardado es por nuestros militares venezolanos, que son los que hacen el plan República. Pero bueno, el fascismo. ¿Y sabes quién fue el criminal que dijo eso, no? A través de un Twitter, o sea, a través de una red social, en Miami, alborotó a todo el mundo desde Miami, como siempre los cobardes huyendo. El señor, si se puede llamar señor, el señor Boca Grande, el señor y que periodista Nelson Bocaranda debería estar preso por también instigar al odio por terrorista. Por terrorista. Hoy más que nunca. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas, Javier? Porque, diría la primera, ¿no? Que no quiere a su padre, no quiere a su madre. Estos tipos. No, y a los que juegan. Están jugando desde desconocer al árbitro electoral desde un principio y luego a instigar a la gente que salga a la calle a provocar un supuesto caracazo, los rumores de que van a subir otra vez, que van a subir el dólar, los rumores y la escasez en la calle también, los productos de primera necesidad, que es una cosa que hay que Está delicada la situación en Venezuela en ese sentido, ¿no? Pero como todos sabemos que en la unidad y en la tranquilidad de este pueblo, que tiene que vivir en paz, como nos enseñó Hugo Chávez Frías, tenemos que mantenernos en calma y activos, especialmente. Hoy le decía yo a una señora, a una vecina, hablando del caso de que del escándalo esto de que supuestamente los opositores compraron 18 aviones de combate para supuestamente provocar una guerra en Venezuela, hacer lo que quieren hacer en Siria. Y vamos a decir supuestamente porque claro, porque no podemos, la duda. Por supuesto, no podemos caer. Lo que dijo José Vicente Rangel lo dijo con todas sus letras, ¿no? De un periodista que tiene más de 70 años ejerciendo, por lo menos debe tener unos 50. Aparte que fue candidato a la presidencia aproximadamente 4 veces. Y siempre ha estado y con como la dijimos, exacto, defendiendo la verdad. Y como dijimos, aparte que es el Partido Comunista de Venezuela. Y como dijimos desde un principio, él fue canciller de la República y también ministro de la Defensa. No, y más allá de todos esos títulos que pueda tener y esos reconocimientos que se ha ganado a lo largo de la historia, ese compañero ha hecho algo que no ha hecho nadie en este país, ¿no? Reconocer a todas esas víctimas del terrorismo cuarto republicano y tratar de que esos casos no queden en olvido, esas masacres donde cayeron tantos compañeros como en Cantábora, en Yumar. Él ha sido uno de los abanderados para que las víctimas sean... Para que el Estado responda. Para las víctimas sean realmente reivindicadas y para que el Estado venezolano responda encarcelando aún a los que queden vivos y bueno, de alguna otra manera. Y también reivindicando a los sobrevivientes, ¿no? Y a sus familiares para que quede en la historia que el Estado por lo menos limpió la memoria y limpió tanta sangre que había ahí antes. Exacto, mira, nos mandan un mensaje a la mensajería de texto 0412-736-0577. Nos escribe Chalo, el cual dice: en sintonía desde los Magdalena de Katia, Carlos, Gilberto, Lino, Luciano, la revolución no se negocia ni se entrega. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Ahorita lo que queremos resaltar es la importancia de tener las ideas claras ante las situaciones y los constantes ataques que está viviendo nuestro país. Y de esas ratas, disculpa la expresión, pero no tengo otra, de esas ratas que solo les interesa el dinero, que solo les interesa las divisas, de cuánto, que no tienen ninguna sentido de pertenencia, no tienen ningún apego con absolutamente nada de lo que nos representa a nosotros, de lo que nosotros estamos defendiendo, que no es solamente ese proyecto socialista que estamos intentando construir, sino ese legado histórico que tenemos con nuestros libertadores, con Bolívar, con Miranda, con Guaycaipuro y con todos esos hombres que nos dieron una historia. Javier, hace rato te decía, ¿no?, que evidentemente estos señores de la oposición venezolana y sobre todo estos monocromáticos, todos infiltrados dentro de las filas de nuestro proceso bolivariano, son personas que no quieren ver crecer a esta niña que se llama la revolución bolivariana, esta niña que tan solo tiene 15 años. No quieren verla convertida en mujer, quieren violarla, quieren asesinarla, quieren golpearla. Y nuestro deber siempre es mantener la integridad de esta niña hasta que llegue mujer, hasta que llegue a terminar de hacerse al pueblo. Y algo que siempre voy a tener presente, una sola cosa, ¿no? Si tantos luchadores y tantos compañeros de distintas nacionalidades se fueron a defender la revolución en el 36 en el Estado español por comprometerse a una idea, muchos venezolanos se fueron a El Salvador, a Nicaragua también, a integrarse a las guerrillas de aquella época. Nosotros también tenemos que vernos en ese plan. Y no es que vayamos a agarrar un fusil, ni mucho menos, sino que la idea es que nosotros, desde nuestras limitaciones, desde nuestro aporte cotidiano, ayudamos a construir esto con lo que sabemos. con lo que realmente manejemos. Porque cada granito de arena que colocamos, aquí o allá, es tan importante como el más grande. Así que la revolución bolivariana va a continuar avanzando, más allá de las dificultades que se les puedan presentar, más allá de los obstáculos que nos quieran colocar en el camino, siempre y cuando nosotros entendamos que para mantener viva esta revolución necesitamos la integración, necesitamos la unidad y sobre todo necesitamos compromiso. Compromiso, compromiso y más compromiso. Porque si no nos comprometemos, el día de mañana nos van a robar el sueño. Por eso estos compañeros nos dicen que la revolución no se negocia. Hoy están pasando cosas muy raras en este país. Cosas que atentan con la integridad y la ética de un revolucionario. Y nosotros, comprometidos con la verdad, tenemos que seguir como revolucionarios que somos, avanzando, pero con la verdad como estandarte. Porque si no derribamos esas murallas de la Cuarta República que aún siguen en las estructuras que estamos levantando, el día de mañana se nos ha venido abajo el edificio y va a ser más el daño que podamos recibir si no hacemos las cosas como tenemos que hacerlo en estos momentos. Sí, bueno, vamos mejor. ¿Sabes qué? Tenemos que saludar a la compañera Siboney, la cual nos pidió una canción para el día de hoy. Bueno, vamos a complacer a Siboney con un tema musical de los 80. Y volvemos un ratico, vamos a seguir hablando sobre lo que dijo José Vicente Rangel para redondear y lo que el pronunciamiento del vicepresidente de la República de Colombia acerca de la compra de estos 18 avioncitos. Así que y no son de papel. Pulga, dale play. Hace ya tiempo que me diste un adiós lleno de promesas. Volverías, pero el tiempo pasó y ahora estoy a ciegas. ¿Dónde quedaron tus palabras de amor? ¿Dónde están tus besos? Ya no me queda aliento para esperar hasta tu regreso. What? desde la máquina de los 80. Volvemos acá al 2013. Complaciendo peticiones. ¿Cómo se llama ese tema, Javier? Es un dúo venezolano, el cual se llama... Súbele, súbele. Limón y menta. Te gustó, Pulita? Mira, nos manda, nos están escribiendo, ¿no? La compañera Soraya. Parece que quiere que le complazcamos también con una canción similar. Pero bueno, mira, le recordamos a todos los usuarios y usuarias que estás aquí en Tu Grada Popular como todos los lunes. Aquí en la 94.7 FM, al son del 23, de la Casa de Encuentro Bolivariana Frei Barra, donde se... Ah, caramba. Donde se puede conseguir... tenemos el mega infocentro Ramón. Se me olvidó el nombre. Ramón. Bueno, ese mega infocentro tiene 64 máquinas y donde pueden obviamente navegar totalmente gratis. Eso es gracias al régimen bolivariano, a este comunismo mismo que vimos en Venezuela. Esta dictadura. También hay un veterinario en las instalaciones de esta. La Casa de Encuentro, lo que era antes un centro de reclusión o un centro de represión. De represión de la Policía Metropolitana. Y en la cercanía, lo que es el Boulevard Ezequiel Zamora, pueden conseguir lo que es el Café Venezuela. Por ahí tenemos el link, ¿no? ¿Cómo se llamaría? No sé, María, el link. El jingle. El jingle del Café Venezuela. De pronto lo ponemos en un ratico. Mira, tenemos una llamada al aire. Contéstala ahí, por favor. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, buenas noches, Richard, hermano, ¿cómo están? Se habla Carlos de aquí de Catia. Hola, hermano. Estamos aquí, los manejanes de Catia. Estamos aquí reunidos un grupo de camaradas, Chalo, Gilberto, Lino, Luciano. Estamos escuchando el programa y te damos felicitaciones a ti, a los radioescuchas, a los que te siguen. Y bueno, de verdad que nos gusta bastante el programa, muy bonito el tema ahorita que estaba sonando y adentrándonos bastante al tema que ahorita usted está desarrollando ahí. Bueno, la parte internacional, la oposición ahorita está jugando fuerte, de hecho ya se salen de los cauces democráticos y le damos crédito a lo que hizo José Vicente Rangel, por lo menos lo que nombró ayer, que tú tocaste ahorita en el tema. Bueno, se pone bastante peligrosa la situación. Compañero, nos gustaría saber cuál es la opinión que tienes sobre el tema de que Colombia quiera formar parte de este órgano de represión. Hay feedback, que por favor le bajen el volumen al radio. Porfa. No le escucho. Por favor. Disculpa, puedes repetir que... ¿Qué opinas tú de la entrada o esa pretensión que tiene el gobierno colombiano de entrar a la OTAN? De entrar a la OTAN. Okay, chévere. Mira, es bastante peligroso. Yo estuve leyendo un artículo de Tilo Borón que habla sobre los inconvenientes que produce justamente la entrada de un país suramericano, en este caso, ese estilo de democracia como es de Colombia. Bueno, que ya anteriormente ellos pertenecieron una vez a la OTAN, fueron como, creo que fueron socios, algo así. Creo que Atilio Borón lo dice en su artículo. De hecho, ellos mandaron tropas a Corea, a la guerra de Corea. Creo que fue un contingente de 50 personas, de 50 militares. 4.000 ya tal vez. Okay, y después esos mismos militares fueron los que hicieron el bombardeo en Marquetalia a la FARC. Los que vinieron preparados en ese momento justamente fueron los que tiraron el ataque con bombas en la FARC y todo al jefe Marulanda, el de la FARC, y de ahí es que se forma de la FARC, pues. De hecho, y de verdad que es un inconveniente para nosotros, para la unidad latinoamericana, para todos los convenios de integración que se han venido aquí al nivel de Latinoamérica, y el hecho de que, como lo dijiste ahorita en el programa, y que la pretensión de ellos es que ser mejor pues el país que Colombia merece unos destinos mejores, ser mejor en la región y verse como en el sistema, en la parte de la seguridad, como parte de esa componente de la OTAN, es bastante peligroso. Como decía el comandante Eterno, convertirse en la Israel de aquí en Latinoamérica, no, verdad que no es conveniente para con nosotros aquí, sobre todo Venezuela, que el imperio tiene los ojos totalmente montados con los recursos naturales de aquí de nuestra patria. Compañero, me comentaste que estaba, primero estamos totalmente de acuerdo y compartimos cada palabra que dijiste, porque hoy más que nunca necesitamos tener claro las cosas y saber a quién nos estamos enfrentando, llamar las cosas por su nombre. Pero me dijiste que estaba acompañado de una serie de compas por cuestiones de tiempo. Nos gustaría que hicieras una rueda ahí rápido y que cada uno de esos compañeros le enviara un mensaje al pueblo venezolano para que se active, para que tenga conciencia frente a la agresión que estamos viviendo y sobre todo para que esté alerta y solidarizado, no solamente con las realidades que estamos viviendo, sino con también nuestro pueblo, nuestro hermano pueblo colombiano, que hay que recordar siempre, ¿no?, que nuestras diferencias son con el gobierno colombiano, más no con el pueblo colombiano, que es un pueblo que está en resistencia, un pueblo que está luchando contra la bestia en su propio corazón, como quien dice. Exacto. Déjame comunicarte con uno de los camaradas aquí, el camarada Gilberto, para que le dé un saludo y te pueda hacer un comentario al respecto. Buenas noches, Richard, Javier. Buenas noches, compañero. Sí, estoy viendo, está muy interesante el tema que están tratando. Una reflexión que quería hacerle es que las oligarquías siempre atentaron contra todo el proyecto integracionista de la América Latina, que encabezó el Libertador y los Libertadores de América. Eso se vio refrescado históricamente en el Congreso de Panamá, boicoteado por la misma oligarquía colombiana, de la cual estos son sus herederos. Esa intención de la oligarquía colombiana, de integrarse como miembro asociado de la OTAN, eso es ponerle un explosivo a la integración latinoamericana, porque la OTAN es un organismo para la guerra. Eso no tiene, aunque ellos lo disfracen con cualquier eufemismo, ese es un organismo para la guerra, y sus últimas actuaciones han sido más que relevantes de su papel, y más ahora se ha agudizado con la crisis del mundo capitalista, echarle mano a los recursos económicos de los países que no tienen la capacidad de defenderse. Estamos viendo el caso del Medio Oriente, y sabemos también que los poderes dominantes y su lacayo de la oligarquía tienen los ojos puestos en los recursos de la América Latina. Eso es un peligro y hay que alertar no solamente a Venezuela, sino el peligro lo tiene toda la región, inclusive el mismo pueblo colombiano, porque a la hora de cualquier enfrentamiento que la OTAN necesite soldados para combatir, para invadir pueblo, bueno, lo llevarán al pueblo colombiano a exterminar a los propios pueblos del resto de la del mundo, pues donde ellos pongan los ojos cualquier posesión estratégica. Bueno, ok, Richard, era lo que quería decir. Perfecto, compañero, un fuerte abrazo para ti, para todos ustedes. Aló. ¿Cómo está? Adelante, Luciano, ya para preguntar, Luciano. Vale, compañero. ¿Cómo está, Richard? Buenas noches a todos los radioescuchos, igual para ti, Chino. Bien. Ya que hablan ellos, que siempre. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, allá los camaradas de la emisora Son 23. Bueno, yo mi comentario es referente que tenemos dos frentes. El frente internacional, que ha sido últimamente fuerte verdaderamente contra Venezuela, pero aquí en Venezuela se está gestando algo que tenemos que hacerle también frente, y es la parte que nos está acicatando, o sea, nos está presionando, como es la parte económica. que tenemos ahorita, la escasez de cierto determinado producto, y se ve que, sinceramente, por parte del Estado, no hay un enfrentamiento, pues, o no sé cuál será la política de enfrentamiento contra esa oligarquía que nosotros tenemos aquí, que no se ha tocado, que eso sigue intacto después de 14 años. Entonces hay que reflexionar sobre eso, porque si no se nos va a ir nuestra revolución verdaderamente entre las manos, pues. Hay que hacer un frente contra toda esta serie de situaciones que se nos están presentando. Eso nos está a nosotros mellando en popularidad con el pueblo. Lamentablemente no hemos hecho las escuelas de ideológica, enseñándole a los jóvenes, a la gente, que verdaderamente esto no es como lo pintan ellos, sino que hay una profundidad y ellos están atacándonos. Y nosotros, verdaderamente, salvo por, si no son por estos momentos que tenemos la oportunidad de hablar en la radio y en la radio comunitaria y todo eso, oye, estuviéramos verdaderamente en el limbo. Aquí, buenas noches, ese era parte de mi comentario, lo voy a dejar aquí al compañero Lino. Buenas noches. Buenas noches, compañero, ¿cómo está? Lo felicito por su valioso programa, está muy interesante. Y de verdad que lo que estaba diciendo aquel camarada Luciano, mira, de verdad que hace falta crear esa escuela ideológica, ¿vale? Porque esta juventud se está perdiendo y la juventud es la vanguardia, ¿verdad? Para defender esta revolución. Nosotros ya estaremos como logística, pues, en la retaguardia. Y ustedes que son jóvenes, bueno, estos programas hacen falta. Primero, y sobre eso de la cuestión esta de la OTAN, de que Santos quiere que Colombia ingrese a la OTAN, ¿te puedes imaginar eso? Y ahí con la denuncia que acaba de decir el vicepresidente José Vicente Rangel con respecto a esos aviones de guerra, que es la campaña internacional, mira, eso es terrible. Yo tengo internet y yo me meto en esas páginas y eso es terrible, la campaña contra nosotros. Entonces, bueno, ustedes, lo de la radio comunitaria y no comunitaria, los canales de televisión que están con nosotros, bueno, tenemos que defender esto como de lugar, ¿ok? Y yo los felicito a ustedes por su programa, camarada. Gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Bueno, y este programa no es de Javier, no es de Richard, ni siquiera es de la emisora del Son del 23, de todos aquellos que ponen su granito de arena y que estamos acá construyendo la patria nueva. Se nos cortó la llamada, una excelente intervención de ese grupo de compañeros que están ahí reunidos, escuchando Grado Popular. Me sorprende mucho, pero eso es parte. Están, ¿no?, conspirando con los Magallanes. Están muy... Cuidado, le cae la silla o el FBI. Mira, bueno, un abrazo a todos esos compañeros. Ellos tocaron varios temas interesantes, ¿no? Y bueno, cuando hablan de defender la revolución, obviamente estamos de acuerdo que hay que... hacer escuelas de cuadro donde todos los jóvenes aprendamos del pasado y cómo defender los procesos revolucionarios en estas coyunturas, en estos peligrosos momentos que vive la nación cuando hay estas escasez. Afortunadamente, bueno, yo quería preguntarle a ellos qué opinaban sobre la participación o la vuelta a Indepavis de Eduardo Samán. Sí, yo creo que vamos a... Eduardo Samán hizo un buen trabajo en el Indepavis, luego fue presidente o ministro de comercio y creó, entre otras cosas, la arepera socialista, las cocheras socialistas, las ferias de juguetes todos los diciembre, y donde le dio la madre a todos esos mayoristas que te vendían un juguete, compraban un juguete en el exterior en 100 bolívares y te lo querían vender en 500, él lo vendía en 30% más de lo que lo adquiría, y hacía grandes ferias, por lo menos en el Parque Los Caobos, regalaba los juguetes también en los refugios, porque recordamos que Venezuela ha tenido, lamentablemente, varias etapas donde la lluvia o el clima ha hecho estrago en nuestra ciudad, sobre todo en Caracas. y los refugios se han multiplicado. Estamos hablando de que hubo hasta 300.000 refugiados, en, es decir, unas 20.000 familias. Víctimas de la naturaleza y del capitalismo. O de esas construcciones que fueron obligadas a partir de los 60 en nuestros barrios, ¿no? Aquel, y primero lo decía muy bien, ¿no? En aquella canción de Ruperto, ¿eh? Y se vino Ruperto. Y las casas de cartón. En la casa de cartón. Grande era la primera, ¿eh? Queríamos hablar también de ese pronunciamiento o ese designación de este camarada, el camarada Eduardo Samán. Fue a través de un tuit que el presidente de la República anunció la vuelta al INDEPAVIS de Eduardo Samán. Y bueno, todo el mundo aplaudió la decisión. Aplaudió esa decisión. Y de una vez le dio en el cogollo a un mismo funcionario del INDEPAVI. Cayó un estafador. Por corrupto, por miserable y por rata. Y disculpen las expresiones que estoy utilizando, pero no hay ninguna otra que se pueda utilizar frente a aquellas personas que utilizan los sueños del pueblo para enriquecerse. Que utiliza el sudor del obrero para llenarse los bolsillos. Sí, hoy nosotros tenemos que estar claros de que esperemos que caiga el primero. Hay muchos tantos que han mellado las columnas de Revolución Bolivariana, que han atrasado el proceso de cambio que estamos viviendo. Porque más que quinta columna, no son más que retrasos históricos frente a lo que estamos viviendo y lo que queremos hacer. Siempre hemos dicho que un buen funcionario público, un buen gobernador, un buen alcalde, aquel que está entregado al pueblo en su totalidad. Hoy nosotros aplaudimos indiscutiblemente la decisión de que el compañero Eduardo Samán vuelva al INDEPAVI, pero también tenemos claro que los problemas del país y las coyunturas que estamos viviendo no se va a solucionar porque pongamos en un cargo a un ministro o quitemos al otro. Nosotros tenemos que entender que una revolución representa un cambio estructural de todo lo que, de todo lo que conforma una sociedad. Un buen alcalde es el que es quien acaba con la alcaldía. Un buen gobernador es el que acaba con la gobernación. Y no es que las acaba en el mal sentido de la palabra, sino que da un paso a lo que es el gobierno comunal, al gobierno, sí, popular, donde todos tengamos las mismas responsabilidades, donde todos tengamos los mismos deberes, porque asumimos los mismos compromisos. Así que nosotros felicitamos esta oportunidad, la decisión del compañero Maduro, a compañeros que también lo podemos criticar en muchas otras cosas, pero también descartamos aquellas hipótesis que han salido por diferentes redes sociales de llamar el proceso del compañero como un reformismo madurista. Compañeros, a los que andan diciendo eso, simplemente les decimos una sola cosa: nosotros somos, ya tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Richard y Chalo, que se nos cortó la llamada. Mira, Trino Martínez, el nombre de la persona que estaba hablando. Ajá. Pero lo más, el cinismo de esto es que si tú te vas a los planes de cuando hubo la época de vacaciones, Semana Santa, en Carnaval, que este hombre salía en los terminales hablando, no, aquí estamos poniendo orden y estamos poniendo esto y aquí no va a haber ningún tipo de, bajo esa figura de sinvergüenza que estábamos montados. Lo importante de esto es que Samán haga una razia dentro del INDEPAVI, porque es importante que cuando un director viene, necesita un poco de gente, y esa gente que está ahí es producto de un director, y si el director no toma carta en el asunto, el director está enlodado. Ahí está pasando ahí, ¿eh? Entonces es importante que aquí se empiecen a caer las máscaras. Los delincuentes tienen que estar presos. Y si hay que llegar a las cárceles primero, con la gente de nosotros que está inmiscuida en el asunto de corrupción, bueno, que se lleven a las cárceles, porque la derecha tiene que temblar aquí, pero también la gente que está haciendo revolución. Y lo más importante de todo es que ya empezó. Y cuando comienza la cosa, tiene que comenzar para bien. Es necesario que se empiecen a caer una serie de máscaras, una serie de anomalías que están pasando en el Estado venezolano. Y quiero aprovechar con la unidencia de ustedes. Mira, entre la calle Argentina, la calle Real de los Magallanes y la calle Comercio, hay unas licorerías que los viernes son un antro de delincuencia y un acto de inmoralidad en la calle. Y ahí la Policía Nacional se hace el tonto. Se vende licor en la calle, se sacan sus cosas, ahí orinan, no respetan niñas, señoras y gente que viene del liceo y de su trabajo, fuman droga, una serie de cosas en esa calle. Igual de la farmacia a la fe, a la entrada del metro hay una serie de buhoneros que tienen una cantidad de años ahí y bajo ninguna circunstancia se han podido sacar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Entiendes? Nosotros no tenemos nada contra ningún hermano colombiano, porque creemos en la Gran Colombia, creemos en la integridad, pero creemos en el hermano colombiano que viene a trabajar decentemente, no en ese que viene a ocasionar una serie de elementos problemáticos en el país. Entonces le pedimos por favor al comisario Navarro, al alcalde de la ciudad, a las autoridades competentes, esas licorerías que están entre la calle Real de los Magallanes y la calle Comercio de los Magallanes a nivel de la Unión Argentina, es un antro, todos los viernes ahí se vende licor como si fuera un bar, no respetan, tranca la calle, no puede pasar la gente por la acera. Y también decimos que ahí hay una bandita de delincuentes que se sabe quiénes están por ahí, que son una cuerda, estamos hablando de 30, 40, que las personas no pueden hablar la noche por ahí porque los atracan y los roban. Entonces pedimos por favor eso, quería aprovechar y me disculpa la audiencia de ustedes en su programa para hacer esta pequeña denuncia. No, tranquilo, Chalo, sabes que estos micrófonos son todos tuyos y eso es lo importante, para eso están estas emisoras, para atender la voz del pueblo. Compañero, ¿me escucha todavía? Sí, te estoy escuchando. Nos gustaría que le mandara un mensaje al pueblo consciente, a la juventud que está rastreado en este proceso bolivariano. A los jóvenes que contamos con ustedes, los jóvenes son el pilar fundamental de esta revolución, pero hay que prepararse y hay que dar el culillo, hay que dar el miedo. Hay que empezar a producir conciencia. La conciencia es lo más lindo, lo más hermoso y lo más digno que tiene el ser humano. Es necesario que los jóvenes participen en esto. Aquí no estamos jugando, hermano, un par de zapatos, una camisa, una vitrina, donde se ve algo para comprar un carro, una moto, un casco. Aquí estamos jugando la patria. Aquí estamos jugando el futuro de ustedes, los jóvenes y de los próximos jóvenes que viven de la patria. Es necesario a los ciudadanos que denunciemos corrupción, el acto de corrupción, si sabemos. Es necesario que los ciudadanos sepamos en una cuadra que hay consumo de droga, quién vende la droga, podemos hacer, hay mecanismos para saber esa información, y eso ya llegó el momento de que tenemos que empezar a hacer el trabajo de hormiguita para poder el trabajo grande. Tenemos que empezar a apoyar el proceso en que creemos. Es necesario apoyar el proceso revolucionario, aunque sea, si tiene que ser con la vida, va a ser con la vida. Pero es necesario que participemos y que dejemos de ser cómplices de muchas cosas. Es interesante eso, y desde ese punto de vista, bueno, con mucho respeto, esto va dirigido al pueblo venezolano, a las madres, a los jóvenes conscientes, a los padres conscientes, a los abuelos, a la gente que es consciente, a los comerciantes. Hay que denunciar, y hay mecanismos idóneos para denunciar. Si no, bueno, diríanse a nosotros a la radio y nos pasan la información y nosotros veremos cómo lo hacemos. Pero es necesario que se acaben esos atracadores que están por esa zona, esa venta clandestina, ese acaparamiento de comida, la venta de droga. Hay que empezar a hacer la guerra. Y bueno, me disculpan y eso quería decirlo. Muchas gracias por permitir que uno lo pueda decir. Tranquilo, camarada, tú sabes muy bien que estos espacios son totalmente tuyos, igual que todos los compañeros que estamos construyendo patria, que estamos construyendo sueños. Un fuerte abrazo, y bueno, estamos viendo en la trinchera. Muchas gracias y buenas noches, y gracias por la atención que nos prestaron acá, del colectivo acá de los Magallanes. Vale, compañero, un fuerte abrazo. Qué bueno. Una muestra más de lo que es el compromiso con nuestro país. Jóvenes, personas mayores, adultos contemporáneos comprometidos con la idea y con el sueño. Para cerrar la idea y darte la palabra a ti, de lo que estaba hablando ante la llamada, excelente llamada del compañero Chalo, era que por ahí hemos visto por las redes sociales bastantes comentarios, bastantes argumentos diciendo que estamos viviendo el proceso de un reformismo madurista. Aquellas personas que andan enarbolando esos términos irresponsables. Hay que acabar con todos los chismes, todos los rumores. Hay que darle, cuando usted le venga con un rumor, un chisme, párelo ahí y dígale, mire camarada, ¿usted está con el proceso o no está con el proceso? A eso voy. ¿Qué es lo que está jugando usted? Vamos a la conciencia, no siga con los rumores, por favor. A eso vamos, porque es interesante, compañero. Nosotros tenemos una postura crítica y autocrítica de un proceso que estamos defendiendo ante las garras del capitalismo. Y nosotros asumir esas posturas ultrosas, ajenas a la integración, a la unidad que nos demanda la historia, es darle la espalda al proceso bolivariano. Ok, es cierto, con el compañero Maduro las cosas son un poco diferentes. Pero que haya cambiado el líder de este proceso no hace que nosotros nos desmarquemos de él, sino lo que hace es que nos comprometamos cada vez más. Porque los errores de Maduro, que puede tener como cualquier ser humano, son errores también nuestros. Los errores de nuestros dirigentes son errores nuestros. Porque tenemos que empezar por ahí, por asumir nuestros errores, asumir nuestras fallas. Solo así es que vamos a romper esas cadenas que nos están atando. Por ahí hemos visto, y nos preocupa muchísimo, porque la tesis del divide y vencerás, que ha plantado la derecha internacional durante siglos y siglos, nos sigue afectando. Y volvemos a repetir, nosotros en Grada Popular, esto lo estamos diciendo totalmente, bueno, yo como Richard Pérez, puedo tener muchas diferencias. Dijo su nombre. Sí, lo dije. Yo como Richard Pérez puedo tener muchas diferencias. Su apellido, pero... Entonces, ¿cuál es la mujer? Yo como Richard Pérez puedo tener muchas diferencias con algunos procesos, con el proceso que estamos viviendo. Pero por esas mismas diferencias, soy crítico, autocrítico y me comprometo para cambiar. Y no voy a atacar este proceso porque sería atacarme a mí mismo. Es atacar la esencia de la estirpe bolivariana que llevamos nosotros en la vena. Así que esa gente que está irresponsablemente enarbolando de definiciones totalmente ajenas a la historia, nosotros hacemos un llamado a la reflexión, a un llamado a la conciencia, porque si queremos que esto avance, nuestro deber es comprometer. Mira, vamos a un 2x1, como para que puedas ir a vamos a poner la 2 de escape, la número 4 y la que está más abajo, que se llama Intifada. Así que móntate en la mesa y baila la 4. Yeah. este humilde trabajador que ha sido utilizado ni siquiera se ha enterado. ¿Quién saca la tajada? ¿Quién maneja este tinglao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao. ¡Puto dinero! Let's go. Eso escuchaban anteriormente, era un 2x1, cortesía del compañero, del camarada Javier. Así que cuéntanos qué escuchábamos. A la gran banda de España, Escape, esa banda internacionalista con sus dos temas, Consumo Gusto y Intifada. Obviamente. Era popular hoy, bastante ecléctico, pero sí, reivindicando dos cosas. El sentimiento de la revolución y esos sentimientos, esas canciones que... ¿Cómo le pondríamos a esa canción que pusimos hace rato? Esas canciones que no sean... La romántica. Sí. Bastante ecléctico. Recordando ahí... Recordando aquellos viejos tiempos que nunca morirán. Y bueno, fue una petición, de una usuaria habitual de Grada Popular. Como todos ustedes pueden también hacer la petición. Así solo es. Búsquenos en el Facebook, Grada Popular, así de sencillo. Y más nada. Y también en Twitter, que está de moda el Twitter. Ahora se dan hasta nombramientos por Twitter. Sí, como lo hizo Maduro este pasado domingo, anunciando la llegada de Eduardo Samán una vez más al Indepavis. El hombre que le puso los acentos en la I es a este Instituto Nacional de Defensa al Usuario y al Consumidor, Indepavis, y el cual se le atribuyen muchos méritos para optar por otros cargos, en los cuales hay discusiones de, como algunos dicen por ahí, hay grupitos que quieren sus candidatos. Eso lo dijo Maduro, para hablar más claro. Lo dijo estos días. Las cosas. Pero, ¿qué ocurre cuando estos candidatos o estos ministros están estorbando algunos o están tocando los hilos de algunos... Unos burócratas. Bichitos burócratas que se enriquecen con la revolución también. Como le ocurrió al director del Indepavis. O como le ocurrió a nuestros compañeros comunicadores. Vamos a darle de una vez ese... Detenido el director nacional de fiscalización del Indepavis. Este lunes, autoridades detuvieron al director nacional de inspección y fiscalización del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, es decir, Indepavis. Trino Martínez, como lo dijo nuestro compañero Chalo hace rato vía telefónica, integrante de una banda que se dedicaba a extorsionar a propietarios de locales comerciales en Caracas. En imágenes exclusivas que pasaron por el canal La 8 Venezolana de Televisión, se observó cuando el sujeto fue aprehendido en la parroquia El Valle por agentes policiales. Se le incautó una importante suma de dinero y un arma de fuego. O sea que lo agarraron con la infragantes. Qué bonito. Martínez era asesor de la ex presidenta del Indepavis, Consuelo Serrada, quien fue destituida este domingo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, informó que hoy en la madrugada iniciamos operación anticorrupción en Indepavis contra el grupo de extorsionadores. Vamos a fondo contra la revolución. Repito, hoy en la madrugada iniciamos operación anticorrupción en Indepavis contra el grupo de extorsionadores y vamos a fondo contra la corrupción. Bueno, destaca la Contraloría Social del Pueblo y llama a combatir la corrupción en todas sus formas, como lo dijo también el compañero Chalo, que recordó, si todos los vecinos nos juntamos y denunciamos esta serie de atrocidades que ocurren en nuestras calles aledañas, como él lo nombró, la calle Real de los Magallanes de Catia, lo que es la calle Argentina y la calle Colombia, donde un grupo de boneros venden a 3 o 4 veces los productos de primera necesidad que están hoy día fuera los anaqueles de nuestros abastos, supermercados, panaderías y demás. ¿Cómo esa red de buboneros están todavía ahí? Y cómo, obvio, la policía tiene que ser cómplice. Evidentemente. Porque están como, es más, la Policía Nacional nadie la respeta, la ven como fiscales de tránsito. Pero el problema es que si no se respeta ella misma, como espera que alguien le respete. Y lo digo con toda responsabilidad. Yo he visto policías nacionales luego de las 11 de la noche con las camionetas de la misma policía con un volumen no moderado de música, como si estuviesen rumbeando. Que ese es el problema, Javier. El problema es que nosotros nos enfrentamos. Javier. Yo lo vi con mis ojos, hasta en un hospital lo vi. Así es. En los Magallanes de Catia. Mira, ese es el problema que nosotros nos enfrentamos, Javier. La falta de conciencia. Problema de corrupción. Problema de malos ejemplos dentro de la policía. Desviaciones en diferentes organismos. Falta conciencia de desarrollo político. Y no es que nosotros vayamos a venir y salgan por ahí. Mira, aquellos personajes que digan, estos comunistas nos quieren adoctrinar. No, yo, señores, y nosotros. Y otra crítica que me hicieron estos días en la propia bodega. Que yo trabajo en una bodega en mi propia casa, ¿no? O en la casa de mis padres. Me hicieron un llamado de atención sobre el caso de que hay un descontento. Parece un rumor, pero no lo es. Hay un descontento en las Fuerzas Armadas Nacionales. Sobre todo lo que son los guardias nacionales que patrullan, o la Guardia del Pueblo, los que patrullan en la calle. El aumento que sugirió o dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace pocos días, el 1 de mayo, que fue no solo para los obreros, pensionados y demás trabajadores, también hubo un aumento también para los oficiales, un aumento importante para los que son las tropas y demás funcionarios policiales. ¿Qué ocurrió? Ese aumento, este junio, cuando fueron a cobrar varios de estos guardias nacionales, nunca pasó. Entonces la denuncia es, y los camaradas supuestamente solo cobran 2.000 bolívares mensuales, más estatique y eso, no llegan ni a salario mínimo. Entonces uno se pregunta, ¿qué están provocando las Fuerzas Armadas Nacionales? ¿Un descontento? Ahí dejo esa, ¿ves? Hay que ver qué está pasando. Es grave la denuncia, pero... Claro. Me la hicieron personas aledañas, personas de confianza que están cerca de varios guardias nacionales. Pero. Bueno, lo cierto acá, no, y no solamente eso, una vez yo también escuché a un primo quejándose. Quejándose, ¿no? Sí. Sobre todo con el tema de los seguros, que realmente no cubre las expectativas. Nosotros acá, más allá de cualquier otra cosa, siempre vamos a estar atentos a lo que está pasando en las calles. Pero lo más grave de esto es que se utilice y se burle la palabra del presidente de la República. Eso ocurría hasta con el comandante en jefe, el jefe supremo, Hugo Chávez Frías. Él da una orden, un alo presidente, o una locución, una cadena X, Y o Z, para completar la cadena completa. Y los ministros se hacían los pelotudos, o los que no escucharon, y les entró por un oído y les salió no por el otro oído precisamente. Entonces uno se pregunta, ¿es que la palabra del jefe general en jefe no vale, en este caso para el Ministerio de la Defensa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el comandante Chávez me hiciste recordar que este fin de semana estoy un poco nostálgico, ¿no? Viendo algunos videos, algunas cosas del comandante en YouTube. Por casualidad, vi con un video de las últimas alocuciones que hizo, donde él decía que iba a entrar un nuevo proceso después del 7 de octubre, la revolución bolivariana, proceso de eficiencia o nada. Y él contaba una anécdota que en un pueblito de esto, cerca, aledaño a zonas del Río Chico, aledaño al mar, él había pasado y la gente le había presentado las quejas que habían sido víctimas de la lluvia y todo eso. Y el comandante dijo, yo bajé los recursos. Entonces ya volvió a pasar y no había nada. Pero eso no es culpa mía. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Que Chávez le faltó al pueblo? ¿O que Chávez era mentiroso? Chávez era mentiroso. Esas fueron las palabras que utilizó. ¿Qué quieren? Yo firmé los recursos, los envié. ¿Qué quieren ustedes? Y cuando digo ustedes, a los ministros, a los encargados, que yo también me vaya a hacer las casas. Que el compañero, y resaltaba que él tenía la moral para exigir que en su gobierno existía algo que fuera eficiencia o nada. Nosotros acá le recordamos esas palabras a todos los compañeros que nos están escuchando, porque estamos en un proceso donde nosotros como revolucionarios tenemos que destacar en todo lo que hacemos. Y no es por ser mejor que el otro, sino es que si lo hacemos a medio, el trabajo queda chucuto. Y para que el trabajo sea un buen trabajo, tenemos que ensuciarnos las manos, como lo hace mi hermano, mi amigo, mi camarada. Tenemos que llenarnos los zapatos de barro, porque solamente así es que vamos a hacer la diferencia. Y el problema de estas denuncias que estamos diciendo, después se me va la idea, es que no hay conciencia. El compañero Chalo y nosotros hemos resaltado en diferentes programas estamos diciendo, el gran problema de la revolución bolivariana, más allá de la corrupción, más allá de la burocratización del proceso, más allá de estas ratas que van de rojo, es la falta de conciencia, la falta de formación política. Son los rábanos. Los rábanos, las manzanitas, rojo por fuera, blanco por dentro. La falta de conciencia, compañero. Ese es el grandísimo problema. Y el problema acá pasa es que la gente no se ha asumido como es la cosa. Si yo voy a ser marxista, voy a ser marxista. No porque Marx haya sido el erudito de los eruditos, sino porque tiene una concepción de la clase obrera desinteresada y que te llamaba al trabajo colectivo. Yo soy marxista por Marx, no por las interpretaciones que haga cualquiera otro de Marx. Si yo voy a ser cristiano, pues méteme en esos rollos también. Vamos a ser cristianos por Cristo y por los actos revolucionarios de ese hombre, no por aquellas deformaciones que puedan hacer algunos u otros. Uh-huh. O a esto me refiero directamente a la Iglesia Católica. Si yo voy a ser bolivariano, es por Bolívar. Los ideales de Bolívar son muy importantes, ya que varios camaradas en la historia lo han repetido. Entre ellos el Che Guevara, Sandino, San Martín. Martí, el de Cuba. Si yo voy a ser bolivariano, es por Bolívar, no por las interpretaciones que haga uno u otro de Bolívar. Y con esto que estoy diciendo, es que de acuerdo a nuestras vivencias cotidianas, es que tenemos que marcar nuestra pauta. Nuestra formación es necesaria. Hoy falta formación. Y no responde. Ideales. Ideales. Porque hoy llaman los dirigentes del PSU a una escuela de cuadro. La gran escuela del cuadro del PSU. Después de 14 años. Está bueno que lo hagan. Siempre se llamó la organización de parte del presidente de la República. Yo no sabía ni qué hacer. Nos puso todo un ministerio del Poder Popular. Bueno, pana, vaya al ministerio, para eso te organiza. Hermano, nosotros tenemos que entender. Organizó escuelas o círculos de lectura. Es muy importante, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, con lo que quiero decir, es que hoy más que nunca, más allá de la fotico en el Facebook, más allá del Twitter, necesitamos manos y más manos para construir esta muralla y para que esta muralla no se venga abajo. Y esas mismas manos, el día de mañana, si lo demanda la historia, que alcen las banderas o los fusiles que tengan que alzar. Pero las banderas y esos fusiles nunca van a dejar de ser banderas o van a dejar de ser fusiles si las manos, quien las alza y quien las abriga, no están dirigidas por la conciencia de clase. Y la conciencia de clase solo se da leyendo, se da educándose y se da sobre todo con el ejemplo. Con el ejemplo. El Chelo decía, la mejor pedagogía es el ejemplo. Y también acá. Y Simón Rodríguez. Inventamos el rap. Inventamos y erramos y aprendiendo en el paso, en el trabajo, en el propio trabajo. Como decimos por acá, después de estos 500 años de resistencia, ahora a nosotros nos toca aprender a desaprender. Tanta basura. Dejar un ratico también la caja boba. Dejar de ver esos televisores, esa TV por cable, que nos traen esos cómics, esas series, que no nos enseñan un carajo. Más bien nos distraen y nos ponen brutos. Exacto. Y hoy por hoy, entendamos esto, compañero, esta revolución. El día de mañana. Mira, dilo ahí como en aló. Una llamada más. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Quiénes hablamos? No, todavía. Es interno. Tiene miedo. Es interno por el pulga. Mira, vamos a recordar los puntos de contacto: 0212-830-2819 es el teléfono de cabina. Y 0412-736-0577 si se quieren expresar a través de vía texto. Recordamos que son 76 las bases militares que rodean nuestra América Latina. 76 puñaladas. 76. 76. ¿Sabes que estos días dijeron? Sí, bueno, noticia de hoy también, aparte de esos 18 aviones que está comprando la oposición, que supuestamente se los van a dar en noviembre por ahí ley. Ah, chamo, pero si vas a cantar. 18 aviones que supuestamente van a estar muy cerca de nuestra Guajira o de la Guajira que tenemos compartida con Colombia. También va a haber una nueva base militar, la más moderna de toda Latinoamérica, una nueva base militar en Honduras. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿dónde está el pronunciamiento de la SICA, lo que es los países centroamericanos y el Caribe? ¿Dónde está el pronunciamiento? Me imagino que la CELAC se va a pronunciar y la UNASUR, porque eso también atañe. ¿Dónde está el pronunciamiento de todos estos entes? ¿Dónde están los derechos humanos? Un minuto de silencio por ello. Nada más aparecen cuando en las cárceles venezolanas... Aparentemente pasa algo cuando... ¿No, los derechos humanos acá? No, sí pasa. En las cárceles venezolanas pasa de todo. Hay quienes dicen que caer en una cárcel venezolana es como... Es peor que ir al infierno. ¿No? De hecho, por ahí hay una serie que, bueno, tiene 24 millones de visitas. Por algo será, ¿no? Una serie llamada... Cárcel o Infierno. Cárcel o Infierno. Hecha por uno de los... Se puede decir uno de los ilustradores... De Ávila TV. O animadores de Ávila TV más exitosos que hay. Si ustedes han visto el himno nacional hecho en cómic que hacen en Ávila TV, en cómic es caricaturas, no hay nada a pensar que se burlan del himno nacional. No. Es una animación. Una excelente animación. Y había otros trabajos de este camarada, ¿no? Y la verdad que su canal en YouTube tiene 24 millones de visitas. Bueno, lo pueden buscar si quieren a enterarse, pero es solo para mayores de 18 años. Ajá. Esta serie, Cárcel o Infierno. Y bueno, en YouTube o en Google pongan cualquier cosa de esa y verán de qué estamos hablando. No es el mejor ejemplo que queremos, pero... Pero bueno, de referencia es importante lo que el compañero ahí está resaltando. De acuerdo a su punto de vista. Él aporta su granito de arena. Sí, sí. Él al final, al comienzo de cada capítulo de eso, advierte que no es para mayores de 18 años y da un consejo con uno de sus personajes. Bueno, yo nada más vi que me investen estos días. Voy a tratar de ver más todavía porque hay sí, que sí, saber lo que está pasando. Para criticar una serie o un trabajo de un chamo que está haciendo esa ilustración con sus manos, hay que poder ver más de 4 capítulos para poder entender todo, ¿no? Pero lo que vi, bueno, de alguna otra manera refleja perfectamente lo que pasa la realidad venezolana. Y una realidad que ha sido moldeada perfectamente por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación privados que responden obviamente a los intereses norteamericanos. Los intereses intereses de potencias foráneas. O del fororo. Fororo. Pero lo cierto acá, compañeros y compañeras, es una sola cosa. Y es que la formación es la que nos va a hacer libre el día de mañana. Y para romper esas cadenas, que aún nos siguen atando, necesitamos estar cada vez más conscientes, más informados y capaces de tener un discurso en cualquier espacio para dar un debate. El debate de las ideas, el debate de las conciencias, el debate del sueño contra la miseria. Por ahí... Hablando de sueño y miseria, ¿no? Aporrea está haciendo el llamado a que sigan las firmas... Por Julián Conrado. Por Julián Conrado. Firmas y razones por la libertad y derecho de asilo para Julián Conrado. En el mismo Aporrea hay un link donde puede entrar a esta página donde se le hace el llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que le dé asilo político y libertad, obviamente, a nuestro camarada Julián Conrado, ese peligroso vendedor de banana. Peligroso vendedor de banana. Que a lo mejor nos estará escuchando de sus aposentos. Seguro sí. Pero lo cierto acá, compañero y compañera, ya llegó la hora de ponernos ácidos, son las 9:22. Tenemos todo el derecho de hacerlo. También hay que recordar en su algo, solidarizarnos también con el compañero El Trovador de Vargas. ¿Qué le pasó al Trovador de Vargas? El cuento es que el lunes pasado, el compañero tenía una presentación en PibeTV. PibeTV es un canal hermano, al cual nosotros respetamos y vemos mucho. Pibe con cancha. Llévatelo. Mira, el cierto es que nosotros acá, el compañero estaba cantando una canción por Sabino, una canción al comandante, y una canción a Julián Conrado. Y cuando este compañero... empezó a entonar la canción para Julián y a solidarizarse como un revolucionario que es, los productores de ese programa de Vive casi que se le monta en la silla. Lo censuraron. Y le dicen que no podía cantar eso porque era asunto de Estado, no nombrar al compañero. No, a mí me entristece mucho que sigan pasando este tipo de cosas. Sobre todo en un país que se dice a sí mismo ser socialista, en los cuales sus componentes tienen que ser unos revolucionarios integrales. Y lo decía Ernesto, el Che Guevara, sean capaces de estremecerse con las desgracias del otro. Palabras más, palabras menos. Esa es la cualidad, y la solidaridad es la cualidad más hermosa que tiene un revolucionario. Que hayan censurado al trovador de Vargas el día lunes pasado en Vive TV, es que hayan censurado también los sueños de Chávez, los sueños de Bolívar y tantos otros hombres que lo dieron todo para que esos chamos estén ahí agarrando la cama, dando una noticia. Porque si nosotros somos revolucionarios, nuestro deber como revolucionarios es ser crítico y autocrítico. Y en justicia, injusticia en Palestina o en mi barrio, no podemos agarrar y decir o querer vender simplemente que la oposición venezolana hace todo mal, cuando también nosotros estamos cometiendo errores que violan hasta principios éticos de un revolucionario. Así que de acá le hacemos todo el aguante al trovador de Vargas, le damos todo nuestro apoyo a Julián Conrad y a todos los compañeros que se solidarizan con su causa, que es la causa bolivariana, que es la causa por la independencia de nuestra patria. Porque hoy todas las contradicciones que vive nuestro proceso se encarnan lamentablemente en dos personas: en Carlos Ilis Ramírez, también conocido como el Chagal, y el compañero Julián Conrado, también conocido como el peligroso vendedor de cambures. A uno le dan la espalda y al otro lo censuran y lo callan. Cuando nosotros entendamos que son esos dos compañeros las banderas, una de las banderas principales junto a nuestro comandante Chávez en esta lucha, es que vamos a continuar avanzando realmente a ese sueño que llamamos socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué digo sueño? Porque nosotros ya de una vez tenemos que llamar las cosas por su nombre. Nosotros estamos viendo un proceso de liberación nacional que aspira a ser un proceso socialista. Pero estamos a años luz de lo que es el socialismo. Y actitudes como la que tuvo nuestro canciller Elías Hau, que realmente van contra todo lo que al menos yo considero revolucionario, demuestran eso. Al decir que Julián Conrado era un preso humanitario, que era un detenido, que prácticamente por tenerlo detenido le están haciendo un favor, pero lo estaban protegiendo del Estado colombiano porque lo quieren matar. Entonces acá nosotros hacemos un llamado también, ¿no? Si para proteger a alguien hay que detenerlo, coartarle su libertad, esto y lo otro, hermano, a mí no me protejo y de mañana. Y bueno, vuelvo, lo digo con toda responsabilidad, lo digo Richard Pérez, compañero. Yo acá no digo ninguna organización, ni mucho menos. Simplemente digo las cosas tal cual las veo. Y la revolución definitivamente es antimancha, pero la mancha es quien la mancha. Y o somos conscientes o no. Esos términos que usó nuestro compañero canciller va contra cualquier cosa que hemos vivido durante estos 14 años. Porque decir eso es asumir que los bombardeos en Gaza también son bombardeos humanitarios. Que los desaparecidos de Argentina, los 30.000 desaparecidos de la hermana República de Argentina, los desaparecieron porque no tenían dónde ir. Entonces los colocaron en un sitio mejor, le hicieron un favor a la familia. No seamos tan caraduras, compañero. Y ya dejemos el miedo a la oligarquía colombiana. Ya dejemos el miedo a las oligarquías criollas. Porque una revolución, un revolucionario, se caracteriza por esa gallardía que le da el hecho de aprender de armar de valor sus miedos. Vamos a escuchar a Pablo Hassel. El tema se llama Nunca en el Olvido, dedicado a todos los compañeros presos políticos. Conrado, al compañero Illich, al camarada Arenas en el Estado español, a los presos políticos vascos, a los 9.500 presos colombianos. Son ejemplos y banderas de nuestra lucha. Y personalmente, otra vez un compañero hizo una afirmación y me dijo un comentario de estos jocosos que me molestó muchísimo. Y yo sé que estos medios no son los apropiados para decir las cosas. Pero el compañero decía: no, lo que pasa es que ese grupito de personas parece que está enamorado de Julián Conrado o están enamorados de Illich. Compañeros, los presos políticos son nuestro mayor ejemplo y son las personas que nosotros más admiramos. Y es por eso que nosotros las reivindicamos en los espacios que vayamos, por los medios que podamos. Ah, mira, también vamos a recomendar, por supuesto, para todos, ya que hemos nombrado a Chalo tantas veces en el programa. Ah, la realidad inventada. Sale todos los miércoles, a veces a las 9, a veces a las 9:30. Por esta tu emisora 94.7 FM al son de 23, así que sintonícelo. La realidad inventada todos los miércoles a las 9 de la mañana con Gonzalo el Chalo Azuaje. Y otro programa también que quiero recomendar es el programa de Un Canto Necesario. Un Canto Necesario, todos los jueves de 7 a 9 de la noche con la compañera Soraya y los otros dos hermanos que siempre se me olvidan los nombres. Son Pichirra, seguro. Y bueno, de ese para Pichirra. Cerrar este ciclo y el de sábado, comunicaciones, ¿no? El sábado, escarbando al mediodía con el compañero Rafael, alias el Camarón. Y también acá felicitamos a los compañeros de Latinoamérica en vivo, ¿no? Por aquella excelente entrevista al doctor y al abogado Freddy Gutiérrez, defensor del compañero Julián Conrado. Ah, claro, y todos los días de 7 a 9 de la mañana. Sí, está en pan. De 7 a 9 de la mañana, Latinoamérica en vivo. Pero así bueno, que vamos a escuchar a Pablo Hassel y volvemos en unos minuticos por esta tu grada popular. Nunca en el olvido. Más importante, porque va dedicada a la gente que yo más admiro, a todos los presos políticos antifascistas, que ahora mismo están en una celda, pagando por haber luchado por nosotros. Yo soy comunista, pero también se la dedico a los independentistas, a los anarquistas, al fin y al cabo, a todos aquellos que han luchado por un mundo más justo. Estén encerrados en el estado donde estén. A todos los presos, que al fin y al cabo han luchado para que nuestros descendientes no vean esta decadencia capitalista, este sistema enfermo y podrido hasta sus últimas entrañas. Para todos ellos y ellas, siempre en el recuerdo, nunca en el olvido, porque nos podrán robar todos los derechos, nos podrán recortar libertades, pero la memoria, a no ser que nos metan un chip en la cabeza, es algo que nunca, nunca nos podrán robar. Ellos, los fascistas, siempre dicen que no hemos abierto heridas, pero ellos siempre recuerdan a sus fascistas. Hemos de girar el mundo, yo al revés. Mi malvado está condecorado, el héroe preso es, si con verdades hace ruido que legaliza el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no los toman. La mayoría no cogen una mal su vida, pero los llaman criminales, un sistema genocida. Sin tener juicio ni prueba alguna, los condenan a que se perpetúe esta asquerosa dictadura. La parte de la izquierda, calla el miserable, se pasarán a la derecha cuando el dinero hable. Aunque su silencio y deshacer el juego, a quien se cierra la dignidad de tal ego. Yo llego con fusiles entre los dientes, dispararemos realidad a aquellos que nos dientes. Nunca me lo olvido, vosotros siempre preso, sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior no estalló, nuestra situación es pesadilla y racional. Reconocemos del peso de toda la internacional. Por el que tiene miedo, si puede, pregunta. Libertad de sus políticos. La gente va vivo y no se moja. Disculpe, señorita, niña roja. Esta es la generación más ignorante de la historia. Que ni tenía información, a sus amos odia. La peor realidad es que nos interpelen. Somos hijos de la rabia, de Marx y de Lenin. Tú si te callas, aunque llame revolucionario. Justicia en Palestina o en mi barrio. Y no me digas, no dispares. Se hace la vida imposible a preso y a sus familiares. Soraya, prueba para hacer el aislamiento. Si se te cae la barba contando sufrimiento. Fascistas, os voy a joder hasta la muerte. Y baterías de lágrimas que te dejan sediente. Sea la justicia o el mundo acabará. mientras resistiremos como pueblos del Sahara. Nunca me olvido de vosotros, siempre pienso. Soy de los mejores y estáis presos. Dejando de dignidad, coraje y valor. Lástimas, burbujas, de yo ahora no estalló. Nuevas situaciones, pesadilla y lástima. Mientras buscamos el peso de toda la gente nacional. Lo que me tiene en alto es el pueblo de la vida. Enfrentando esos políticos. Los barrotes vomitan otra sentencia fría. Ojalá un día explote toda su hipocresía. El Estado nos quería todos encerrados para reclamar el mundo que nos han robado. Políticos se preocupan, se cargan el micro. Su democracia solo es poder para los ricos. El capitalismo no existe, son los padres deseando un hijo con coche y partidos de pádel. El Estado es especial, todos encerrados para luchar por el mundo que nos han robado. El Estado es especial, todos encerrados para luchar por el mundo que nos han robado. Normal, un Estado fascista eterno, alguien que se emociona con poemas de camarada de Viva Barcelona como viva, con su apoyo fiel a mis heridas. Libertamos a los políticos antifascistas, libertad antifascistas, libertad a presos. ¡Joder, gracias de Barcelona! Es una otra que continúe la lucha, que sigue más carreras, acaba carrera para Barri, que continúe la resistencia. Pistas que luchen, pista Cataluña libre. ¡Vista Palestina libre! ¡Vista socialismo! Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y están presos. Solidaridad permanente con los compañeros en desgracia. Con los compañeros que se están templando. Con el frío que genera la soledad de una celda. Ni hablar de los palestinos, ¿no? Hablar de esos compañeros es hablar de la dignidad revolucionaria. La realidad de un revolucionario, dignidad revolucionaria, realmente identificada en una persona. Así que siempre acá estaremos, programa tras programa, reivindicando a los compañeros que están resistiendo hasta la red. Son ejemplos, igual que los compañeros palestinos, a quienes les violan todos sus derechos. Los compañeros de Guantánamo. Ellos son bandera en nuestra lucha. Por acá nos pasan un mensaje que dice lo siguiente: la persona no se identifica y por favor, intuyo que me conoce, pero mandó el personal. Dice: camarada, el presidente Nicolás Maduro aprobó ahorita 38 millones al Consejo Comunal Parcela Simón Rodríguez del Manicomio. La pastor, hay que meterlo. Y otro mensaje, diga: vengan a supervisar la inauguración de Barrio Adentro sin terminar la cancha, nada que la culmine. Entonces, para eso va el asunto. Una denuncia, ¿no? Que esperemos que. ¿Dónde? ¿En qué sector? En el manicomio, la pastor. Ah, ok. Bueno, pueden hacernos llegar la denuncia sin pena ni gloria. Pero por favor, a nuestro correo electrónico. gradapopular@rockandfutbol.com. rockandfutbol.com. Por favor, le pedimos que se identifiquen, aunque asumamos que. Sí, sí. Porque no podemos. La ley resorte no nos permite. Es decir, la ley de responsabilidad social en radio y televisión no nos permite hacer ese tipo de denuncias sin una persona que se identifique. Así mismo es. Bueno, compañeros, ahí hoy también hay cosas que mira, nos preocupan. Para mañana, de los 18 aviones que la oposición supuestamente está comprando, porque tenemos que hablar siempre supuestamente, la denuncia que hizo José Vicente Rangel el día domingo allá en su programa José Vicente Hoy en el canal Televen, o lo que es ahora RCTV. Tenemos que hicieron la captura de dos grupos paramilitares en estos días, ¿no? El ministro de Interior y Justicia, el señor Miguel Rodríguez Torres, informó este lunes que los dos grupos paramilitares capturados este domingo en territorio venezolano planeaban actos terroristas en el país. El titular del Interior y Justicia adelantó que existe un tercer grupo irregular que presuntamente ya se encuentra en la capital del país esperando instrucciones, es decir, en Caracas. Detalló que los dos grupos de paramilitares colombianos capturados en el país pertenecen a organizaciones criminales conocidas como Los Rastrojos y la banda del Chepe Barrera, uno de los más buscados en el vecino país. En rueda de prensa desde la sede ministerial, el servidor público acotó que tras los primeros interrogatorios a las personas aprehendidas, existe un tercer grupo irregular que se encuentra instalado en la capital del país, esperando órdenes para acometer acciones. Asimismo, aseguró que entre las bandas de paramilitares capturadas existen conexiones. Subrayó que esta afirmación que venían a cumplir una misión en Caracas que desconocen, por lo que estaban esperando instrucciones. Rodríguez Torres no descartó que las organizaciones delictivas tengan conexiones con elementos de la extrema derecha venezolana y no le extraña que quisieran atentar contra la vida del presidente de la República, Nicolás Moros. ¿Qué les parece? No solo los aviones, no solo los ruidos de las reuniones descaradas del gobierno colombiano con dirigentes opositores que prácticamente son delincuentes, pero que ningún fiscal ni ningún juez venezolano se atreve a poner los ganchos. Hablando de fiscalías y jueces, aquí un inciso al tema que estamos hablando en el segmento anterior, de escuchar a Pablo Jase con el tema Nunca en el Olvido. Nos enteramos el fin de semana que van a soltar a la mafiosa, a la delincuente Funing. Bueno, mientras que a Conrado y a Illich le damos la espalda. Bonito, ¿no? Solo pasa aquí en Revolución. Y hablando de eso, había resaltado algo muy importante. Solo en Venezuela.com. Había resaltado algo muy importante. Que la mayoría de estos dirigentes de oposición están comprobados que son delincuentes. Unos formaron parte del golpe de Estado del 2002. Otros. Del saboteo petrolero del 2002-2003. Y son los mismos personajes que han venido jodiendo y jodiendo y jodiendo el proceso bolivariano. Entonces esto nos indica una sola cosa. Es que nosotros también, y cuando digo nosotros, asumiendo el Estado venezolano como bandera, esta revolución como estandarte, somos culpables de lo que está pasando. Porque no implementamos la justicia como tiene que aplicarse. ¿Pero de parte de quién? Del Estado. Del Estado hacia esos agresores, que son los de siempre. Capriles. Y mientras Leopoldo, no haya justicia. Y mientras que no haya justicia, podamos montar el show mediático que nos es la gana. Decir mil cosas a través de una cadena. Pero si no tenemos a los actores intelectuales y materiales de los hechos delictivos y de este terrorismo que enarbola la oposición venezolana, estas políticas del miedo. Nosotros no estamos haciendo nada. Enrique Capriles Radosky. No sé si ya llegó al país de su gira internacional. Sí, anda por ahí pidiendo recursos. Debería estar preso de bola, hermano. Así de ayer me hice un paseo por el canal ese que cambió de dueño. Ah, Globoterror.com. La nueva Globovisión. La nueva Globovisión. Que por cierto, nuestro presidente Maduro hace minutico agradeció que cubrieran parte del gobierno de calle que se hizo hoy en nuestra parroquia Sucre, en la calle Maure específicamente. Agradeció a Televen, a Globovisión, a Venenovisión, que cubrieran el evento como debería ser siempre, ¿no? Y bueno, esperemos que esta amisticio que se hace con estos medios de comunicación que siempre han atentado contra la democracia venezolana y ocupando el espacio que debería ocupar los partidos políticos serios de este país, si es que hubiera, que no los hay lamentablemente, ni tampoco hay líderes opositores serios en Venezuela que tengan una propuesta de país. Lamentablemente, bueno, pero ¿sabes qué? A ver. Hay un tema ahí dedicado a Globovisión. Dale. La número 5, hermano. Ah, ya sé cuál es, Globovisión fuera del aire. No se llama así la canción, pero Vamos a escuchar esa canción de la gente, de una gente de Barquisimeto llamada directa. Acción Directa, y después volvemos ahí con unos temitas más sobre, como dice Richard, estos lunes fútbol, rock and roll y no sé qué, ¿qué más es esto? Y política. Política, fútbol y rock and roll. Y a veces ni hablamos de fútbol. Visión fuera del aire de la gente de Acción Directa, hoy bastante ecléctico musicalmente, colocando punk, colocando música ochentosa, trova, hip hop. Esto es la esencia del pueblo venezolano, esencia caribeña, ¿no? Porque hemos entendido como ese talento nacional, más nada, hemos entendido, como diría el compañero Jaime Bete Magallón, la revolución es una fiesta, pero esta fiesta no está invitada a todo el mundo. Así que, ojo pelado. A ver, Javier, ¿qué nos tenías por ahí? ¿Cómo así? No sé, ya son las 9:41. 7 de noche. Mira, una noticia importante, ¿no? Ya habíamos tenido visita de los compañeros de la OPEL denunciando ese paro de magisterio o paro de las profesores. Profesoras, ¿qué es? Un paro que no está reconocido porque ningún sindicato se atrevió a asumirlo, ¿no? Y es que de hace días otra universidad pública se sumó a este paro y varios estudiantes de la UCB se pronunciaron ante el Tribunal Supremo de Justicia colocando un recurso de amparo en el que exigen sea reivindicado su derecho a la educación mediante el cese de paro de actividades convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, es decir, la FAPU, al que han sumado 8 de las 18 universidades autónomas que aglomera esta federación. O sea, no llegan ni a la mitad, pero han hecho bulla porque también estos compañeros, por ejemplo, los camaradas de la Universidad Pedagógica Libertador, están desde el 1 de abril sin clases y prácticamente van a perder el semestre. Perdieron el semestre, faltan 3 semanas nada más. Bueno, esta es una nueva pronunciación. Cuando también tenemos un comunicado, el ministro de Educación Superior se pronunció y dijo que está muy cerca la solución de este problema, ¿no? El cual tienen ya los profesores reclamando, algunos dicen que el 100% del salario, otros hablan de un 80%. Pero supuestamente ya se está en el proceso de una negociación. Lamentablemente, a veces en el mismo ministerio, yo escuché 2 denuncias de estudiantes, primero de la UPEL. Aquí lo escuchamos en vivo y directo, una llamada de la toma que hacen los compañeros, que deben estar todavía en esa toma, de la sede rectoral de la UPEL aquí en Gato Negro, lo que es el Parque del Oeste Ali Primero. Pero días antes yo escuché una denuncia de una universidad privada, donde también se nombra al mismo personaje, a un viceministro que tiene el Ministerio de Educación Superior. Ahora no recuerdo bien el nombre. Que intentó negociar con los trabajadores, con los estudiantes. Intentó comprar la lucha estudiantil. Ofreciéndoles autobuses, ofreciéndoles nuevos comedores. Así no se hace revolución. Pero por eso te digo, compañero, ahorita falta muchísimo. Entonces, pero el ministro no le llega a esas denuncias a los oídos. O se hace el Willy como se hizo la Willy. La ministra del Indepavis, la directora del Indepavis, cuando capturaron a este director del Indepavis también. Vamos a suponer. O sea, a su segundo al mando. Vamos. ¿Cómo queda ella? ¿Ella no debería también entrar en un proceso de investigación? Por supuesto que sí, mi hermano. Y moca, si no, para la cárcel de mujeres también. Pero bueno, al compañero no creo. No sé, esas realidades todavía no las conozco. Pero nosotros acá le proponemos a los compañeros estudiantes que si los profesores no quieren dar clase, ocupemos esas aulas para dar a la población en general talleres de formación política, talleres del conocimiento que ustedes han aprendido durante estos semestres. Porque hay que ser más inteligente que el enemigo de clase. Ellos nos propusieron un paro que nuestro gobierno no ha sabido cómo resolver. Voy a decir las cosas como son. Bueno, nosotros nos podemos presentar una alternativa al pueblo. Ustedes nos quieren que veamos clase. Ahora nosotros vamos a darle clase al pueblo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Las aulas están vacías, ¿no? Ellos están en su propuesta. Están lanzando la huelga de hambre, qué sé yo. Nosotros como estudiantes tenemos que volverle de alguna u otra manera a nuestro pueblo todo el conocimiento que hemos adquirido durante todos estos años. La propuesta sería esto, los compañeros UPE, los compañeros que nos pueden estar escuchando. ¿Por qué no ocupamos las aulas de clase a los cuales los profesores se niegan a volver? Porque la dignidad y esto y lo otro. Y las utilizamos para devolvérselas al pueblo. Ocupemos las universidades. Y ocupemos cada espacio que la derecha nos quiera negar. Porque más allá de cualquier otra cosa, creo que le fuera dolido muchísimo más a estos actores intelectuales de este paro infantil. Porque eso de reclamar el 100% del aumento salarial no es más que una medida capitalista y egoísta. Asumiendo que yo creo que que las cosas pueden estar muy difíciles. También que el pueblo venezolano no tienen cómo pagar un 100% de un aumento a ningún rublo, porque sería, ya con los gastos que se tienen, sería muy problemático. Ni negociándolo en todo el año. Ni negociándolo todo el año. No solamente eso, también escuché que hay que decir también a favor de los profesores o maestros que su salario es bastante pérrimo. Pero no son las medidas. Hay que, así como ellos exigen, exigirles a ellos también la mejora del pensum, la mejora de la calidad, de, la calidad de estudio, ¿no? Bueno, esas son propuestas. Ojalá que lleguen a un acuerdo, que obviamente está muy cerca, porque si hay Estado que le ha respondido a las deudas de hace más de 30, 40 años que se tenía, que tenía el Estado con todo lo que es el magisterio, es decir, profesores y demás personas que trabajan, trabajadores y obreros, es este gobierno. Este gobierno liderizado hoy día por Nicolás Maduro Moro, pero por 14 años por el presidente de la República, el máximo líder, Hugo Chávez. Mira, vamos a escuchar un temita más y volvemos ahí. Vamos a hablar un poquito del juego de Venezuela-Bolivia. Y el partido de mañana. Y el partido de mañana, un partido que nos jugamos todos. Vamos a colocar Voodoo School, la número 6, Charlie Brown. Everybody always picking on me. Damn what they say, I know they're dear. Can I step back to my lover down in the boy's here? Charlie Brown, Charlie Brown, but we the club. Charlie Brown, but we gonna get drunk. Just the way it's said. Everybody always picking on me. Who's the worst runner on the wall? Who's the worst goofing in the hole? Who's the worst throwing spin balls? Yeah, you, me, yeah, you. You walk in the classroom, cool and low. Who's got the evil in the city? Oh, Charlie Brown. Everybody always picking on me. Ajá, ajá, pusimos esa Charlie Brown, Charlie Brown. Y por tu show, 30 chocolates. Pusimos esa canción. Ah, yo pensaba que me iba a poner Mecano. No, güey, no. Mire, te pusimos esa canción bastante fiestera. Porque la Vinotinto, señores, está a un paso. A un paso de participar en el primer mundial de su historia. Donde sabemos que no solamente vamos a participar, sino que vamos a dar mucho de qué hablar. Como ya lo vimos, ya lo estamos en la Copa América. Edición Argentina. Sí, bueno, la Vinotinto jugó este pasado viernes, ¿no? O sábado. El día sábado. Lo jugamos allá en Bolivia ante esta preparación que se hizo. Por lo menos 8 días tuvo Venezuela preparándose. Por fin la Federación Venezolana de Fútbol gastó un dinerito y compró 2 cámaras, 3 aparatos, pues, para hacer justificando todos esos ingresos que tienen por patrocinadores, por derechos de televisión y todo ese dinero que nunca le dan, igual que las universidades autónomas, nunca le dan Contraloría a través de ningún ente, porque ni siquiera el Ministerio de Deporte les exige o le ha dicho a los señores: mire, pero si ustedes le entra tanto dinero por Copa Libertadores, Copa Suramericana, cada suramericano de fútbol que se hace en las categorías sub-14, sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, mundial, eliminatorias al Mundial, la Copa América, si sacamos todo ese dinero y los derechos de televisión que le ingresan a la Federación Venezolana de Fútbol, a, sobre todo a nuestro tío Rafael Huizquivel, que tiene 27 años, desde el año 86, ¿cuánto es? 27 años. 27 años en el poder. Después hablan que otros son dictadores. Qué cara dura. ¿Y qué diríamos de Carmelo Cortés de la Federación Venezolana de Básquet? Que no, no voy a hablar de baloncesto mejor. No, no, hablemos otra cosa. Sigamos con el fútbol. Bueno, Venezuela hizo un excelente juego, lamentablemente, bueno, nos empataron casi que en el último minuto. Y se nos escaparon dos punticos. Pero como dijo Faría, y tiene razón, a veces Faría cae pesado, parece argentino, pero saluda a los camaradas argentinos. Sí, fue un punto de oro en Bolivia. Y ese punto nos podría llevar al Mundial. Si le ganamos mañana a Uruguay, que está 3 puntos más abajo que nosotros, es un rival directo de la selección nacional. Ellos tienen 14 puntos, Venezuela tiene 17. De Venezuela ganarle al Uruguay llegaría a 20. Y con un triunfo y un empate, porque nos quedan 2 juegos más en Venezuela y un juego afuera, que no me acuerdo si era en Chile, creo que. El sueño mundial, como tú dijiste, estamos a un paso. Así que necesitamos el día de mañana todos los corazones, todas las conciencias palpitando por la Vinotinto. Nos puede gustar Faría o no. No, bueno, ahora todo el mundo, ahora todo el mundo le gusta. No. Pero lo cierto acá es que tenemos un compromiso. Es apoyar a la selección. Porque en esa selección también se ven reflejados estos 14 años de gobierno bolivariano. Sí. En esa selección se ven reflejados el proceso de nuestro sueño, como han ido caminando. Mira, vamos poco a poco. Y ya nos vamos a despedir. Sí, y vamos a agradecerle a nuestro pana Ernesto, que no nos interrumpió hoy con. Sí, sí, sí. Pero bueno, agradeciéndole a los camaradas de Radio Comuna 95.9 FM desde Ahora Aure, Estado Portuguesa, a través también de su página web radiocomunal.tk. Así que visítalo, conozcan otros medios como este, al son del 23.tk o coordinadora@simobolivia.org. Recordarles que tenemos un blog donde puede conseguir nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, nuestro Twitter, casi que la dirección de nuestras habitaciones, que es gradapopular.tk. Ahí puedes enviar tu material, si eres cantautor, si tienes una agrupación musical, si tienes una propuesta, una denuncia, ahí tienes todos los contactos. Agradeciéndole en la dirección de esta estación al señor o al compañero o el licenciado Juan Contreras. En la dirección, Guadalupe Rodríguez. En la coordinación, Fran León. En producción y contenido, el camarada José Pérez. Y quien está detrás de los micrófonos, moviendo los botones de para arriba y para abajo, atendiendo las llamadas. ¡El chavo, el pulga! Giovanni González. Y quien les habló por aquí, Richard Pérez, el ratoncito Pérez. Y quien les habló, Javier Xavier. Compañeros, antes de despedirnos, queríamos dejarlo con esta canción de Carlos Mejía Godoy. No pasarán. Lo que está sonando de fondo. Lo que está sonando de fondo lo hemos elegido esta noche para reivindicar el espíritu guerrero en nuestro país. Porque más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier dificultad, esas ratas no pasarán. Aunque no estemos juntos, amor, no pasarán. Los venceremos. Carajo. Guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la espalda de la mar. Aquí están los cachorros de Satín. ¡Oh! No pasará, los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños,